Bueno, vamos a... Les decíamos en los títulos hoy temprano que hoy va a haber una reunión a las 4 de la tarde donde el Ministerio de Salud Pública y la doctora Cristina Lustenberg van a recibir a la visita de FUPIER, la Fundación Uruguaya para la Investigación de Enfermedades Raras, y van a realizar esta reunión con algunos objetivos previstos ya de antemano, y vamos a estar conversando ahora con Aidemar González, que es integrante de esta fundación. Aidemar, buen día, ¿cómo te va? Buen día, un saludo a toda la audiencia. Bueno, tenemos poquitos minutos, Aidemar, pero contanos acerca de los objetivos que tienen para esta reunión. Sí, es una instancia muy importante porque hay muchos temas pendientes, temas que permitirán, si se concretan, avanzar mucho en lo que es el diagnóstico y el tratamiento a personas que tienen una enfermedad compleja, una enfermedad rara. Y para nosotros esto es muy importante. Nosotros lo planteamos a esta reunión ya en el mes de febrero, la posibilidad de que se concrete, y básicamente los planteos que nosotros estamos haciendo es que dentro de las prestaciones del PIAS, de las prestaciones que el prestador de salud, tanto público como privado, debe brindar al usuario, se incluya la consulta médica con genetista. Esto es central para el diagnóstico de una enfermedad. El 80% de las enfermedades raras son de origen genético, y hoy por hoy una consulta genética en el sector privado tiene un costo de entre $150 y $200. Es inaccesible para la mayoría de la población de nuestro país, y creemos que esté en el PIAS una consulta que puede ser semanal, quincenal o mensual, depende del volumen de la población del departamento. Es importante, no implica costos significativos. Nosotros esto lo intercambiamos, hablamos también con la cátedra, el departamento de genética de la Facultad de Medicina, con el doctor Tort. Hay aproximadamente unos 25 especialistas en todo el país, entre médicos especializados en genética y médicos que tienen especialidad en genética, que podrían cubrir la demanda que surgiera. Y para nosotros es muy significativo porque realmente cambia la situación, la perspectiva a nivel familiar, a nivel del tratamiento de la enfermedad compleja y a nivel de las prestaciones que después el niño, el adolescente o el adulto puede recibir en función de conocer su enfermedad, porque es muy importante para intercambiar con quienes padecen esa misma situación los tratamientos adecuados, la cobertura en materia de prestaciones sociales, el ingreso a CRENADECER, que es el centro de referencia a nivel nacional en materia de enfermedades raras en nuestro país, que pusieron en la órbita del EPS, y esa mirada de genetista, esa primera mirada de observación, de ver los rasgos faciales, corporales, el intercambio con la familia, comienza a orientar el diagnóstico y a instrumentar técnicas diagnósticas que son centrales, porque hay cientos de personas en nuestro país que conviven con una enfermedad que no saben cuál es, porque ni siquiera el especialista en este tema está accesible para poder hacer las consultas. Y el otro tema central para nosotros está vinculado a los estudios que permiten diagnosticar estas enfermedades. En nuestro país estos estudios están muy limitados en las prestaciones cubiertas por el PIAS. Nosotros reivindicamos que el exoma clínico completo o dirigido a determinados genes es la mejor herramienta a los efectos de diagnosticar estas enfermedades. Es una herramienta técnica importante. Hoy en el sector privado tiene un costo que ronda los $1.300. Y nosotros creemos que en función de convenios que puedan hacerse con instituciones en nuestro país o coordinando este estudio en el exterior obteniendo la información cruda de los datos y que esos datos vengan a Uruguay, que acá sean analizados y procesados por técnicos especialistas en nuestro país en lo que es la elaboración del informe que hay especializado en este tema, se podrían elaborar informes con un costo que puede ser hasta un 30 o un 40% de su valor inicial. Y bueno, estamos reivindicando que estos estudios que avanzan en el diagnóstico de estas enfermedades estén cubiertos por el PIAS también, y además otros temas. O sea, nosotros somos defensores de que las instituciones sociales, en este caso FUPIER, participe en temas vinculados a enfermedades raras en coordinación con el Ministerio de Salud Pública o con BPS, pero especialmente con el Ministerio de Salud Pública, en aspectos centrales que seguramente mejoren las condiciones de vida y la calidad de vida de quienes padecen una enfermedad rara en nuestro país. En ese sentido, planteamos que existe un espacio de intercambio directo con el Ministerio de Salud Pública, de carácter semanal, quincenal o mensual, para poder ir conversando sobre estos temas, ir viendo cómo se avanzan estos temas, y muchos temas vinculados al tratamiento, al seguimiento, al acompañamiento de la familia, que hoy prácticamente es inexistente en nuestro país, ¿no? Perfecto. Aidemar, muchísimas gracias por la información. Quedamos a la orden para después de la reunión con Lustenberg y ver cómo va a seguir este contacto entre la Fundación y entre el Ministerio de Salud Pública con respecto a las enfermedades raras y a estos objetivos importantes, que más allá de los 3, 4, 5 puntos que mencionaste, es bastante ambicioso mirando toda la historia de este tema con las enfermedades raras en nuestro país, ¿no? Sí, porque además son reivindicaciones que vienen de hace mucho tiempo, que se han planteado gobiernos anteriores, que no se han concretado, pero es tiempo de que se tomen medidas que realmente cambien en la primera etapa, que es central, que es el diagnóstico de la enfermedad, para saber cómo se trata, con tratamientos adecuados, con acompañamiento adecuado. Y bueno, es importante la difusión, y agradecerte por la nota, porque para nosotros esto es un tema central para ayudar a mejorar las condiciones de vida de cientos de niños y niñas en nuestro país. Aidemar González, muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes, gracias.